Dayanas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue. Uma produção conjunta da Onda Campus, da Fundação Sociedade Universidade, da Universidade da Extremadura e do Grupo de Comunicação Social Diário do Sul, Rádio Telefonia do Alentejo. Vozes Raianas. Entre as 11 e as 13 do último sábado de cada mês, nos 103.2 da Telefonia do Alentejo, em www.diardosul.com.pt e em www.ondacampus.es. Vozes Raianas. Em repetição, domingo entre as 14 e as 16 horas e segunda-feira entre as 18 e as 20 horas. Vozes Raianas. O programa de cooperação transfronteiriça bilíngue, com apresentação de Maria Luísa Silva e José Inácio. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesraianas.alex@gmail.com. Olá Alentejo, olá Extremadura. Bem-vindos à edição número 5 de Vozes Raianas. O património linguístico na RAI, Alentejo e Extremadura, é o tema que vai estar em destaque nesta emissão. Neste programa vamos ainda ficar a conhecer o interesse dos alentejanos em aprender espanhol e também o interesse que os extremenhos têm em falar português. Para além da música em português e espanhol, vamos ter dois momentos de reportagem, a Quaresma na Extremadura e o projeto transfronteiriço Rede 7x7. Bons motivos para que fique na nossa companhia. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Duarte começou a cantar fado em jeito de brincadeira quando ainda era criança. Na adolescência, zanga-se com um fado que ainda não conhece, procurando outros passos de expressão musical. No ano de 1997, Duarte assume uma relação de compromisso com o fado, enquanto espaço por excelência da sua expressão musical. Desenvolve trabalhos de pesquisa de letras e músicas do fado tradicional, ao mesmo tempo que vai começando a escrever e a compor algumas letras e músicas que atualmente fazem parte do seu repertório. Começa aqui a definir-se um caminho de construção e procura de um registro de cantautor. Vamos escutar Aquelas Coisas da Gente. Para frente, fui eu quem não quis falar. Daquelas coisas da gente que andavam no teu olhar. Daquelas coisas da gente que andavam no teu olhar. Nesse olhar que anda comigo, nesse olhar onde eu me escondo. Mistério que foi a meu, tristeza que foi meu ombro, mistério que foi a meu, tristeza. Acendo mais um cigarro, não ter mais que fazer. Eu declaro-me culpado, jurando que foi sem querer. Eu declaro-me culpado. Cheguei tarde, certamente. Hoje não queres tu falar. Daquelas coisas da gente que andavam no teu olhar. Aquelas coisas da gente que andavam no teu olhar. Sergio Dalma, cuyo nombre es Josep Sergi Capdevila Querol, es un cantante español que inició su carrera musical actuando con orquestas y coros hasta que se dio a conocer en el programa Gente de Aquí, del Círculo Catalán de Televisión Española. Tiene 10 discos en su haber y Galilea, el tema que hoy escuchamos, corresponde al recopilatorio Lo Mejor de Sergio Dalma. Vestida de rojo, en punto a las 10, podré conocerte al fondo del bar. Después escribimos 15 cartas al mes. En tu última carta, por fin, una cita ciegas frente al espejo. No me veo tan guapo, te he dicho que soy un poquito más alto. Y sé que tu nombre no es Galilea. Si guapa, si fea, a mí me da igual. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga, podría apostar. Galilea, qué fortuna la mía, voy a verte de veras, y por fin conocer tu mirada y tu nombre real. La marea me va subiendo fuerte por la falles, las cosas buenas pasan solo una vez. Hueco vacío en el fondo del bar, los nervios a tope y que suenan las 10. Puerta se abre y una sombra me mira. Es ella, no es ella, lo sé, no lo sé. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga, podría apostar. Galilea, qué fortuna la mía, voy a ver. Fuerte por la espalda. No, no me falles, las cosas buenas pasan solo una vez. Galilea, qué fortuna la mía, he quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga, por vía postal. Sin conocer tu mirada. Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. ¿Sabes hablar portugués? No, ¿qué va? ¿Y tienes pensado prepararte y ver algunas oportunidades en estudiar la lengua? Pues la verdad es que no. Veo mucho más importante el inglés, evidentemente, y quiero seguir estudiando algo de francés. El portugués creo que me queda algo alejado. ¿Sabes hablar portugués? No, todavía no, pero hablo muchos idiomas diferentes ya y quiero aprenderlo pronto. ¿Ves oportunidades en conocer la lengua portuguesa? Sí, sobre todo por lo que estudio yo, que es mediación cultural. Pienso que saber los idiomas es muy importante para comunicar mejor. ¿Sabes hablar portugués? ¿Qué va? ¿Y te gustaría aprenderlo? Tampoco, no le veo mucho futuro a portugués. ¿Sabes hablar portugués? No. ¿Y te gustaría aprenderlo? Pues de momento no, prefiero otras lenguas como el inglés y otras que se usan más. Voces Raianas. Ana Paula Banza nasceu no Barreiro, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, estudos portugueses e franceses. Mestre em Linguística Portuguesa Histórica pela Universidade Clássica de Lisboa e doutora em Linguística Portuguesa História da Língua Portuguesa pela Universidade de Évora, onde leciona desde 1991. Atualmente é professora auxiliar de nomeação definitiva no Departamento de Linguística e Literaturas desta universidade e diretora do mestrado em Ciências da Linguagem e da Comunicação. Ana Paula Banza foi bolseira de investigação científica no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, onde integrou o grupo de dialectologia, tendo participado nos projetos Atlas Linguístico Etnográfico de Portugal e da Galiza e Atlas Linguístico Românico. Hoje em Vozes Raianas temos connosco a professora Ana Paula Banza para nos falar também do património linguístico na Raia, Alentejo e Extremadura. Muito bom dia, obrigado por ter acedido ao nosso convite para estar connosco em Vozes Raianas. Bom dia, obrigada. Ao que parece, há uma série de aldeias raianas onde a língua portuguesa continua a ser uma língua falada, é verdade? É verdade. Existe, de facto, ao longo de toda a nossa linha de fronteira com o território espanhol, uma série de localidades onde, por diversas ordens de razões, se continua a falar português. Esses casos não são, no entanto, todos exatamente iguais. Portanto, há casos distintos, tanto na tipologia propriamente dita, como até no grau de conservação da própria variedade do português. Há de que localidades? Se quiser começar mais a norte, ainda na fronteira com Trás-os-Montes, temos talvez aquele caso, o caso mais conhecido, que é o caso do Mirandês. Portanto, é, digamos, o primeiro grande caso, ao longo da nossa fronteira, de norte para sul, o primeiro grande caso de descoincidência entre a fronteira linguística e a fronteira política. Isto porquê? Isto porque as variedades que se falam na região de Miranda e que incluem o que se fala na região de Miranda propriamente dita, mas também noutras localidades à volta, como por exemplo Sendim, como Guadramil, como Duas Igrejas, são zonas onde se falam variedades que não são propriamente variedades portuguesas, são variedades do antigo leonês. Logo, são, digamos, um caso em que, do lado de cada fronteira, se fala uma variedade que linguisticamente não é portuguesa, não é galega ou portuguesa. Portanto, esse é realmente o primeiro grande caso de descoincidência. E, no caso do mirandês, portanto, desse conjunto de falares que se agrupa normalmente sob a designação de mirandês, portanto, nesse caso, o que temos é um conjunto de variedades que são, então, não são galego-portuguesas, como disse. Neste caso, esta variedade foi, como sabe, objeto de um esforço muito grande de valorização nos anos 90, e o que aconteceu foi que acabou por se conseguir elevar essa variedade ao estatuto de língua oficial minoritária. Isto em 98, se não estou em erro. E, de facto, hoje em dia, o mirandês, que estava, de facto, em vias de extinção, portanto, estava a desaparecer, confinado apenas às comunidades rurais, e às menos alfabetizadas, teve, de facto, um estímulo novo, um renascer ao passar a ser ensinado nas escolas, ao passar a ser escrito, portanto tudo isso trouxe de facto o mirandês um pouco de novo à vida, digamos assim, portanto, quando estava praticamente a desaparecer. Portanto, este é um caso, digamos assim, de sucesso, de sucesso na salvaguarda do património linguístico. Mais para baixo existem de facto outros casos, portanto, se continuarmos a descer, existe depois o caso daquelas localidades, daquelas pequenas localidades fronteiriças que se situam, confinam com as beiras portuguesas, aquelas localidades como Alamedilha, Cedilho, Valverde del Fresno, Herrera, Alcântara, há ali uma série de localidades em que o que se passa no fundo é que temos falares portugueses do lado errado da fronteira. Não é? Portanto, temos falares portugueses do lado errado da fronteira, e, no fundo, o que se fala nessas localidades é um prolongamento do que se fala do lado de cá. Do lado português. A que é que se deve? A que fatores é que se deve esse prolongamento? Estas situações têm sempre uma origem histórica. E têm a ver com a própria natureza das fronteiras. Ou seja, são regiões que ao longo dos séculos sofreram muitos reveses, digamos assim, militares, políticos, que fizeram com que estas localidades estivessem ora de um lado, ora de outro, em função da forma como essas situações iam evoluindo. E, de facto, estas localidades foram portuguesas e depois acabaram por ficar sob domínio espanhol. O último exemplo disso, portanto, o último território que foi português e que foi anexado por Espanha é o famoso caso de Olivença, não é? Que já se passou no início do século XIX e que é ainda objeto de muita polémica. De facto, o caso de Olivença é paradigmático, não é? Portanto, uma localidade que foi realmente portuguesa e que acabou por ficar no domínio espanhol, e onde realmente o espanhol vai ganhando terreno ao português, fatalmente, vai ganhando terreno ao português, porque esses falantes são falantes que acabam por viver, até porque continuam a ter contacto com um lado e o outro da fronteira, acabam por viver numa situação de diglossia, não propriamente de bilinguismo, porque o bilinguismo implica a igualdade em termos de estatuto das duas variedades. É? E nestes casos normalmente não há igualdade. O que há é aquilo que chamamos em linguística de diglossia, que é uma situação de bilinguismo, mas com diferença de estatuto. E isto, neste caso, a balança pende para o lado do espanhol. O caso de Olivença, retomo, é um caso paradigmático, não é? Quando Olivença ficou do lado de lá, da fronteira, pois inicialmente aqueles falantes ainda tinham a noção de uma pertença ao território português e à língua portuguesa. Mas, naturalmente, passados 200 anos, esse sentimento foi-se perdendo, não é? E esses falantes tendem hoje a considerar o português como uma língua bastante secundária, que falam em situações mais familiares, mais no campo do que na cidade, enfim, começa a ser uma língua, não direi marginalizada, mas uma língua secundária, digamos assim, para estas pessoas que começam cada vez mais a considerar-se espanholas e portanto, no fundo, falam as duas línguas, mas claramente o espanhol é já a sua língua. A continuidade destas línguas, da língua portuguesa, nestas localidades, está em risco? Está seguramente em risco. E quando temos situações deste género, em que uma determinada variedade, nestes casos por estar do lado errado, digamos assim, da fronteira, quer seja uma variedade do domínio político espanhol falada do lado de cá, quer seja ao contrário, é evidente que estas variedades correm sérios riscos de se perder, com danos muito graves para o nosso património. É realmente uma pena que não se proceda da mesma forma que se procedeu, por exemplo, em relação ao mirandês, para todas essas variedades ao longo da nossa fronteira. Independentemente das questões políticas ou de outras, do ponto de vista linguístico, são variedades interessantes e são variedades que faria todo o sentido preservar como memória histórica ou linguística dessas comunidades, não é? Isso foi feito para o mirandês, como disse, estamos a tentar fazê-lo também para uma outra variedade que ainda não falei, que é diferente, que é o barrancanho. Um pouco mais abaixo ainda, ainda mais a sul. Se descermos um pouco mais a sul, temos o caso do barrancanho, que é claramente é uma fala muito interessante, porque é um falar misto, de base portuguesa, mas com uma enorme interferência a todos os níveis do espanhol daquela região, portanto, do Extremanho e do Andaluz. E a povoação de Barrancos, portanto, a população de Barrancos, está realmente muito interessada em preservar o barrancanho. Porque no caso de Barrancos, o barrancanho está circunscrito àquela localidade só, que está muito isolada, não é? É uma localidade extremamente isolada, e os barrancanhos normalmente são trilingues. Dominam o português, dominam o espanhol e dominam o barrancanho. E dominam o barrancanho. E há uma coisa que é muito interessante nos barrancanhos, que a mim me cativa muito nos barrancanhos, é que eles têm realmente um amor enorme pela sua variedade. Têm um orgulho enorme pela sua variedade, ao mesmo nível de outras tradições, de outros aspectos culturais que os caracterizam. E eles têm realmente um grande orgulho nisso e têm muita vontade de salvaguardar esse património. E foi nesse sentido que eles contactaram com a Universidade de Évora, nomeadamente comigo, e com a minha colega Filomena Gonçalves, no sentido de saber o que é que poderia ser feito, do ponto de vista científico, para preservar realmente esse património. Temos estado a trabalhar com eles e contamos realmente conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, no âmbito de um projeto que temos em curso e que está neste momento a aguardar financiamento. O que se pretende fazer para o barrancanho é semelhante em muitos aspectos ao que se fez para o mirandês. Passa, em primeiro lugar, por uma proposta de normalização ortográfica, que é essencial. Sem isso, não se pode partir para absolutamente nada. Foi o que aconteceu com o mirandês. A proposta de normalização ortográfica do mirandês é de 95 e a sua elevação ao estatuto de língua oficial é, se não me engano, de 98. Portanto, como vê, ao fim de muito pouco tempo foi possível tornar o mirandês língua oficial e fazê-lo ser ensinado nas escolas, por exemplo. Ora, isto é impossível sem uma convenção ortográfica. Passou a ser possível, por exemplo, também pôr os nomes das ruas em mirandês, as imentas dos restaurantes em mirandês. Portanto, tudo isso é o que se pretende fazer também em Barrancos. E, portanto, o nosso primeiro passo vai ser realmente essa proposta, portanto, que será uma proposta, isto terá que ser uma coisa longamente investigada e longamente debatida com colegas que tenham experiência noutros casos, do lado de cá e do lado de lá da fronteira, e portanto essa será a primeira coisa, porque há realmente uma grande vontade de, por exemplo, colocar os nomes das ruas, os nomes dos largos, as emendas nos restaurantes, os edifícios municipais, portanto, tudo isso, os barrancanhos teriam muito gosto em poder ter na sua variedade. E, portanto, primeiro isso. Uma segunda etapa do projeto será um trabalho que levará, numa fase posterior, à elaboração de um dicionário português-barrancanho, barrancanho-português. Portanto, para já, são realmente estes dois aspectos que estão em causa no projeto. Mais tarde, depois, pretenderemos avançar para uma gramática, para a elaboração de uma gramática do barrancanho. E realmente, se realmente conseguirmos fazer isto, o barrancanho estará no bom caminho para sobreviver, não é? Para ser preservado. E um passo muito importante que foi dado já depois deste nosso desta relação estabelecida entre a Câmara de Barrancos e a Universidade de Évora. Um primeiro passo que foi dado foi realmente, pela Câmara de Barrancos, o reconhecimento do barrancanho como património de interesse municipal. E de interesse municipal pode passar a interesse nacional, não é? Exatamente. Porque não? É realmente essa a nossa intenção, não é? Portanto, de através também do reconhecimento, porque repara, a preservação não, passa muito também pelo reconhecimento, não é? Portanto, se fora não for reconhecido o valor deste património, pois dificilmente ele tenderá a ser conservado, não é? Dificilmente ele tenderá a ser conservado. E isso começa, repito, começa pelos próprios falantes, ou seja, pela relação que os próprios falantes têm com a sua variedade. E que é, por exemplo, muito diferente no caso do barrancanho, em Barrancos, ou, por exemplo, no caso do português em Olivença. Em que as pessoas não têm, pelo menos do conhecimento que eu tenho da situação de Olivença, as pessoas parecem-me não ter o menor empenho na conservação do português. São situações sociais, políticas, enfim, diferentes. Mas a preservação também aí seria interessante. Parece-me que aí as condições são mais difíceis. Professora Ana Paula Banza, da Universidade de Évora, estamos a falar de património linguístico na Raia, Alentejo e Extremadura. Defendem que, e através também deste projeto em que está inserida, que a língua portuguesa é falada também, uma vez que a língua portuguesa é falada também em Espanha, designadamente, mas não só na zona raiana da Extremadura espanhola, pelo que deveria ser também objeto de proteção e promoção por parte das autoridades espanholas. Não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. É evidente que nestas coisas há realmente a parte científica, não é? Em que as universidades, os investigadores de maneira geral, podem e devem empenhar-se, mas depois naturalmente há o apoio, enfim, político, institucional, que é necessário sempre para coisas desta natureza. É evidente que, por exemplo, voltando ao caso de Miranda, que é um caso realmente de sucesso, é evidente que se tivéssemos ficado pela normalização ortográfica, mas depois isso não tivesse tido consequências a nível político, é evidente que não teria o mesmo impacto, não é? Que não teria o mesmo impacto. No caso da preservação das outras variedades, pois elas são diferentes, como disse, do mirandês, portanto são casos bastante diferentes do ponto de vista linguístico, mas é evidente que o interesse por parte das autarquias, nomeadamente, é fundamental. E o caso de Barrancos é um exemplo disso, não é? No caso de Barrancos, a iniciativa partiu da Câmara de Barrancos, não é? Da Câmara de Barrancos. É evidente que, no caso das localidades espanholas onde se fala português, se houver realmente um empenho das autoridades espanholas na preservação dessas variedades, pois é evidente que essa tarefa será facilitada, porque há estudos sobre essas localidades. Já há estudos feitos e pode-se fazer mais para preservar realmente esse património. Mas, de facto, é importante o apoio político, como é evidente, é lógico. Professora Ana Paula Banza, foi um prazer recebê-la em Vozes Raianas. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu tive muito gosto. Obrigada. Vozes Raianas, o programa de cooperação transfronteiriça bilingue. Aconteceu, eu não estava à tua espera. E tu não me procuravas, nem sabias quem eu era. Eu estava ali só porque tinha que estar. E tu chegaste porque tinhas que chegar. Olhei para ti, o mundo inteiro parou nesse instante. A minha vida mudou. Tudo era para ser eterno e todo para sempre meu. Onde foi que nos perdemos? O que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos, meu amor? O que foi que aconteceu? Eu não estava à tua espera e tu voltaste a passar. Nunca senti bater o meu coração como senti ao sentir a tua mão na tua boca. O tempo voltou atrás. Isso foi louco, essa loucura. Essa loucura foi paz. Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos? O que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno e tu para sempre. O que foi que aconteceu, de Ana Moura, mais um sucesso de Ana Moura, que em Portugal foi distinguida com o Prémio Amália para Melhor Intérprete 2007, atribuído pela Fundação Amália Rodrigues. Voces Radianas. Percebo o espanhol, gostava de aprender a língua, acha importante aprendê-la? Sim, percebo o espanhol. Importante, importante não é, para a nossa cultura, para nós nos cultivarmos é interessante, mas não é importante, porque os espanhóis a nós não nos compreendem. Sim, percebo o espanhol se não falarem muito rápido. Se falarem muito rápido, tem alguma dificuldade. E depende também do espanhol. Se for muito castelhano, também não o consigo entender. É importante aprender porque são os nossos hermanos e convém sabermos a língua deles também. Mas eles também convém saber a nossa e não dão muita importância a saberem a nossa. Sim, eu percebo mais ou menos o espanhol. Acho que é importante estudar o espanhol porque é uma língua que está perto e que tem tendência a desenvolver, pelo menos dentro de Portugal. Eu já estudei espanhol, tenho pena de não ter continuado, mas como na escola onde estou não tinha. Sim, percebo o espanhol e acho que é muito importante aprender espanhol. Sim, percebo o espanhol e penso que seja muito importante aprendê-lo. Eu própria estou na universidade a tirar português e espanhol porque penso que seja uma aposta ganha. Vozes Raianas. Connosco temos também Servando Rodrigues Franco, é especialista em línguas e literaturas modernas. Vamos falar particularmente do português que se fala em Olivença. Desde já o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bueno, Servando, el português en Olivença tiene mucha tradición, ¿verdad? Por los orígenes de esta localidad. Sí, Olivença, hay que recordar que fue portuguesa 504 años, desde 1297 hasta 1801. Y en 1297 pues, era una aldea muy pequeña, que dependía de Badajoz. Había empezado siendo una pequeña encomienda templaria, pero también poco tiempo antes, porque los templarios que fundaron aquí la población estuvieron solo 28 años. Entonces, desde 1297, donde se estaba formando el portugués todavía, ¿no?, hasta 1801, pues digamos que la mayor parte del tiempo de la historia de Olivença ha transcurrido dentro de la lengua portuguesa, ¿no? Sí. Incluso hoy en día, pues todavía hay una generación de oliventinos que siguen usando el portugués como lengua materna. Sobre todo gente mayor, ¿verdad? Sí, es la generación de nuestros padres, de los que nacimos finales de los 50, principios de los 60 del siglo XX, cuando ya nuestros padres deciden un poco tirar por la borda, digámoslo así, aunque suene un poco duro, pues el portugués y no transmitirlo a sus hijos, aunque nosotros, toda nuestra generación, pues estuvo siempre también inmersa en el portugués, porque claro, lo que oíamos en casa, la mayor parte de nosotros, salvo alguna familia que hubiera venido de fuera, ¿no?, pero la mayor parte de la población de aquí, los niños de aquella época, solo oíamos portugués en casa. Mi padre con mi madre hablaba en español si venía alguien de fuera, ¿no?, pero y los vecinos, en fin, todo el mundo menos nosotros hablaba en portugués. Incluso una vez, me acuerdo yo siempre de una anécdota, yo soy de una aldea de aquí de Olivenza, de San Jorge, y apareció por allí una familia en aquellas épocas en que todavía no había turismo, ¿no?, pero en los años 65, 66, y nos llamamos por allí todos los niños, fuimos todos corriendo detrás de la familia, que era el padre, la madre y un niño, porque el niño hablaba en portugués. O sea, para que te hagas una idea de cómo era, ¿no?, en ese tiempo nosotros entendíamos que todo el mundo hablaba portugués menos nosotros, no todas las personas mayores eran las que hablaban portugués, no los niños, ¿no? ¿Qué zona, además de Olivenza, dentro de Extremadura, tienen influencia portuguesa, sobre todo lingüística? Hombre, aquí por la provincia de Badajoz, pues sobre todo la zona de la Codosera, donde incluso es difícil poder diferenciar si se oye hablando a alguien de la Codosera de alguien de Olivenza, de este portugués, es muy parecido en las dos zonas. Luego, bueno, ya no hablamos de la parte del norte de Cáceres, donde ahí ya sería discutible si eso, algunos dicen que es portugués o es gallego o qué orígenes tiene. Pero en la provincia de Badajoz, pues quizá la zona de la Codosera. Servando, háblanos un poco de la fala portuguesa. Bueno, el portugués de aquí, bueno, esto de la fala más bien se refiere a esto que decía yo del norte de Cáceres, ¿no? Aquí, bueno, le podríamos llamar también así, pero la verdad es que es interesante esta pregunta, porque en realidad no tiene nombre la forma de hablar de Olivenza, le llamamos portugués, en realidad es portugués, ¿no? En unas jornadas que celebramos hace casi un año, pues se le preguntó al catedrático de la Universidad de Extremadura, Juan Carrasco, sobre esto, y él dijo que no tenía duda ninguna de que el portugués de Olivenza es portugués. Lo que pasa es que, claro, hay que matizar que es un portugués, pues, alentejano, sobre todo, y luego, con el paso del tiempo, no hay que olvidar que han pasado ya 208 años, pues se ha ido mezclando mucho con el español y deteriorándose, pero no deja de ser una variante alentejana. Háblenos un poco del origen del portugués, Fernando. Bueno, pues el portugués surge como las otras lenguas romances, ¿no? El portugués surge en el condado portucalense, cuando todavía dependía del reino de León, y teniendo en cuenta cómo se hace la reconquista por el lado portugués, teniendo en cuenta que Portugal es una franja geográfica que no sobrepasa los 200 kilómetros de ancho, la reconquista portuguesa se hace muy rápida. Entonces es una variante del gallego portugués, del que se separan luego la rama portuguesa y la gallega, y es una lengua que, si la comparáramos con el español, pues un tanto conservadora, seguramente motivado por la situación geográfica en la que se encuentra, ya que está en la periferia de la latinidad, ¿no? Entonces es curioso, yo a veces en las clases, pues le, un poco por despertar la curiosidad de los alumnos y la atención, pues les voy comparando estructuras portuguesas de hoy con estructuras portuguesas españolas del 17, ¿no? O los invito a leer a Quevedo, ¿no?, para que vean cómo algunas, incluso estructuras sintácticas, no solamente ya vocabulario, pues son muy parecidas. Entonces, digamos que el portugués es una lengua más conservadora, siempre más cercana a los orígenes, al latín. Háblenos un poco de la inculcación del portugués en Extremadura y de la inculcación del castellano en Portugal. Bueno, conozco más del portugués en Extremadura, ¿no? Nosotros aquí, mi experiencia es un poco quizá diferente del resto de lo que se ha hecho en Extremadura y de otros profesores, porque nosotros empezamos aquí, yo empecé en el 88, las clases aquí empezaron en el 87 en la Universidad Popular, y ya desde el 84 se daban clases de portugués en la escuela primaria, porque se hizo una recogida de firmas por toda la población y se envió a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación pidiendo un profesor. Se contestó que si eso no implicaba aumentar los gastos, o sea, si algún profesor ya del cuadro de profesores de la escuela se quería hacer cargo, y efectivamente se hizo así. Entonces, esto es lógico, ¿no?, porque la situación de Olivenza es diferente, ¿no? Era lógico que aquí se empezara mucho antes. Luego viene el boom en toda Extremadura, gracias a la Junta, sobre todo. Hay que tener en cuenta que el propio Estatuto de Extremadura contempla las relaciones con Portugal de manera especial, ¿no? Y Pues ahora mismo es que podríamos estar hablando muchísimo rato porque, por ejemplo, hay 5.000 y pico de alumnos o 6.000 de portugués en Extremadura, lo que supone quizá más del 70 o alrededor del 70% de alumnos de portugués de toda España. Y eso es una actividad que se mueve en diferentes campos, desde el campo sanitario, que es también muy necesario el portugués, ya que hay muchos profesionales españoles trabajando en Portugal, y hay también en la zona de frontera y sobre todo en el hospital, en los hospitales de Badajoz, pues muchos portugueses que vienen a utilizar esos servicios. Pero bueno, luego en los diferentes niveles escolares, desde la universidad donde se creó la cátedra, ¿no?, la licenciatura, y pues pasando por, yo que sé, por las escuelas primarias todas de la frontera, tienen un programa que es en colaboración con la embajada portuguesa, y esos son profesores portugueses que se desplazan aquí, casi siempre pues suelen residir en la zona portuguesa vecina, ¿no? La propia policía, todos los cuerpos de policía tienen su formación. Por ejemplo, yo doy clases en la Academia de Seguridad Pública de Badajoz, las universidades populares, las escuelas de idiomas, que han ido creciendo bastante, pues cada vez que se crea una nueva, desde que tienen las competencias la Junta de Extremadura, desde luego el portugués es una lengua obligada, ¿no? Sin embargo, me acuerdo yo que por el año 86 había que irse a Madrid si uno quería sacarse el diploma de la Escuela de Idiomas, porque en la de Badajoz pues había alemán, italiano, francés e inglés, claro. Y bueno, y me olvido yo de muchas más facetas del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. Yo creo que este año hay cerca de 100 cursos, o quizás sobrepasen los 100 cursos de portugués. Y en la secundaria también hay algo. Quizás ahí habría que mejorar, ¿no? Porque hay en bastantes escuelas, y luego saltar a la universidad sin pasar por la secundaria en el portugués. El portugués estuvo en principio un poquito ahí puesto de lado, porque más bien, sobre todo aquí, la experiencia que yo conozco de Olivenza, pues era para alumnos que luego se sabía que no iban a querer seguir estudiando. Entonces, como los que sí iban a seguir iban a necesitar el inglés, pues se dejaba, ¿no? Bueno, ahora ya no habría problema con eso, porque ya se pueden, incluso sería obligatoria una segunda lengua, ¿no? Pues la realidad de la enseñanza del portugués en Extremadura es magnífica, no puede estar mejor, ¿no? Quizá, como el boom este que decía yo ha cogido un poco de sopetón a la gente, pues no hay muchos profesores formados, pero bueno, ahora ya con los licenciados que salen de la facultad, yo creo que no va a haber problemas. Y luego, la realidad contraria, pues no la conozco yo mucho, pero sí sé que también se contempla como segunda lengua el español en Portugal y toda la zona de frontera. Pues estoy acordando ahora, por ejemplo, del caso concreto de Elvas, pero bueno, cualquier otro campo mayor que conozca yo, pues está dando también en portugués. Incluso algunas veces hemos recibido pues peticiones para que vayan profesores de español allí. ¿Qué cree que se puede hacer por parte de las instituciones para que se hable más portugués en Extremadura o en España? Pues después de lo que he dicho, la verdad es que la Junta de Extremadura, yo creo que lo hace todo, ¿no? Prácticamente no se puede hacer nada más, en todos los niveles, incluso pues en la propia televisión, pues hay varios programas, ¿no?, también donde se toca mucho la zona de la raya y donde aparece la lengua de una manera importante, ¿no? Quizá donde más habría que hacer sería ya a niveles nacionales, ¿no?, donde no se contempla, quizás no se le ve mucho interés, cuando en realidad el portugués anda ya por cerca de los 300 millones de hablantes, con lo cual ha superado ya al francés hace tiempo, ¿no? Y bueno, como además Brasil, que es el que está contribuyendo a ese crecimiento, es una economía emergente, importante, pues yo creo que las cosas cambiarán y se le dará más atención a eso también a nivel nacional. ¿Cuáles son las diferencias y las coincidencias de la lengua vecina, del castellano y del portugués? Sí, bueno, ya había antes hablado un poquito de los orígenes y de algunas características, pero enfocado así, que es a lo que yo entiendo la pregunta, enfocado al alumno... A la gramática, sí, más bien, sí, a la manera de aprender. Sí, pues el portugués, yo siempre el primer día de clase saco este tema precisamente porque... hablando de la realidad sobre el aprendizaje del portugués, pues siempre sacamos el tema y le pregunto a los alumnos qué os parece que de la dificultad de un español aprender portugués o de un portugués a aprender español, y dicen, la respuesta que suelen dar es, sí, a ellos que se les da muy bien, ellos tienen unas dotes especiales para los idiomas y se les da muy bien. O por ejemplo, se dice, bueno, es que nosotros, pues a nosotros nos cuesta más porque vamos de arrogantes por la vida, creemos que somos superiores, entonces, pero vamos a Portugal, no lo hablamos, ¿no? Y yo le saco siempre este tema para llegar a lo que yo creo que es realmente la razón que hace que a un español le cueste tanto aprender portugués y sin embargo a un portugués le cueste poco aprender español. Y la razón principal, bueno, también las otras son válidas, ¿no? Pero la que más influye y la principal es que el sistema fonético portugués es muchísimo más complicado que el español. El español es mucho más sencillo. Entonces, claro, para un portugués, como para cualquier otro, por ejemplo, para un francés, pues le cuesta mucho menos, ¿no?, aprender el español que a un español de esos otros idiomas, porque para empezar, un portugués que quiera aprender español solo necesita aprender dos sonidos consonánticos. No vamos a hablar ahora de los vocálicos, ¿no?, pero consonánticos solo dos. Sin embargo, un español que quiera aprender bien portugués tiene que aprender siete. Sí, ahí ya tenemos una diferencia enorme, ¿no? Luego, si nos metemos en el sistema vocálico, que el portugués es complicadísimo, donde las vocales en posición átona sufren alteraciones grandísimas, o sea, una vocal en la sílaba acentuada suele coincidir con el español, pero como caiga en sílaba átona se altera tanto que o desaparece, se convierte en un sonido que no tenemos, entonces es complicadísimo, ¿no? Otra cosa en la que insistimos los primeros días de clase es precisamente en lo que puede parecer fácil, ¿no? Porque otra de las respuestas de los alumnos es, bueno, el portugués pues a mí me gusta porque es fácil, porque es parecido al español, porque yo lo veo, lo leo y se entiende aquello, hay muchas palabras que son exactamente iguales, ¿no? Y entonces también incidimos mucho en eso porque en dos lenguas tan semejantes, vecinas, tan cercanas en todos los aspectos, pues hay eso que llamamos falsos amigos, ¿no? Esas palabras que externamente son lo mismo, pero luego los contenidos han ido cambiando a lo largo del tiempo y a veces pueden significar incluso cosas contrarias, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de esquisito, ¿no?, que significa raro o extraño, ¿no? Y muchas, en ese sentido, pues se da mucho, ¿no? Entonces, yo siempre insisto en eso, en que el problema nuestro no es que no queramos aprender lengua, ¿no? Además, ellos tienen otra ventaja, los portugueses, y es que siempre han visto la televisión sin subtitular, ¿no?, con las películas en el idioma original, y entonces, si ven películas españolas, ya están acostumbrados también a los sonidos, ¿no? Eso sería así a grandes rasgos las diferencias, ¿no?, y cuál es la situación, porque ellos muchas veces se sueltan, sobre todo en la zona de frontera, pues se sueltan a hablar enseguida, ¿no?, y si son gente que se dedica al comercio, como la, estoy acordando ahora de Elbas, ¿no?, que está aquí tan cerquita, pues ahí es raro que incluso a veces recomendamos a los alumnos que se vayan por aquí cerca en los viajes a hablar y no les dejan, ¿no?, porque ya te hablan en español directamente, aunque tú les intentes hablar en portugués. Claro, considera que los prejuicios que tenemos, bueno, cada vez son menos, pero es cierto que todavía existen hacia Portugal, impiden o frenan de alguna manera el desarrollo de, o el que se asiente ya el portugués una vez en Extremadura. Claro, lo que pasa es que eso, pues gracias a estas iniciativas de las que hemos hablado, va desapareciendo, ¿no? No tiene nada que ver la situación de ahora. Ahora se sale con un micrófono por la calle y se le pregunta a la gente y la opinión que tiene de Portugal es completamente diferente. Pero todo nace de lo mismo, ¿no? Del desconocimiento, ¿no? Antes no había esta fluidez, la gente no pasaba tan frecuentemente a Portugal por culpa de las aduanas, ¿no? Ahora ya no hay controles, entonces es más fácil desplazarse, también porque los medios de comunicación son mejores, ¿no? Y eso desaparecerá, y se ve, eso se nota enseguida que ya, aunque siguen manteniéndose, porque es muy, los estereotipos son difíciles de sacar, pero tanto de un lado como del otro, porque también los portugueses tienen sus prejuicios, ¿no? Y sus ideas formadas, difíciles de, pero con el tiempo va desapareciendo. ¿Cree que contribuyó esto un poco el complejo de inferioridad un poco de Extremadura con respecto a España? Pues desde allí, desde Extremadura se, como que se, un poco se aplicaba también a los portugueses, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que eso es así, pero como digo, se está notando, yo por lo menos lo noto bastante, y además aquí en esta zona en la que estamos se nota mucho que eso va cambiando, que esos perjuicios ya no son como eran. Sí, volvemos otra vez a Olivenza, sí. Solo lingüísticamente, bueno, lingüísticamente la influencia portuguesa pues evidentemente es palpable y muchísimo en el acento, en todo, pero ¿en qué más lo notamos? Ya aparte de temas lingüísticos, pues aparte. Incluso, bueno, temas lingüísticos, ¿no? Pues es que iba a decir que incluso la gente, sobre todo los de Olivenza, ¿no?, porque el término son siete municipios, o sea, son siete poblaciones, pero el municipio tiene Olivenza como cabecera, y en Olivenza se nota un poco de diferencia, y la forma de hablar incluso en español. Todo el mundo que va de compras aquí a la vecina ciudad de Badajoz, pues enseguida lo conocen, porque hay una entonación de la frase con mucha influencia del dialecto, subdialecto alentejano, y entonces enseguida te conocen. Y en otros aspectos, pues, hombre, en otros aspectos no hay mucha diferencia, ¿no? Sí, porque si esa misma persona no habla, va a ser difícil que se sepa que es de Olivenza, ¿no? O sea, no hay rasgos de otro tipo, ¿no?, de raza, por ejemplo, digamos, porque en realidad tampoco hay tanta diferencia entre la región vecina y de Portugal, de Alentejo y Extremadura. quizás en otras manifestaciones de la cultura, ¿no? Pues en el folclore se nota enseguida, ¿no? El folclore oliventino es un folclore portugués, de raíz portuguesa, ¿no? También todavía un poco en la forma de comer y sobre todo en la repostería, en fin, todo lo que es la cultura, ¿no? Aunque claro, como lo que sobresale siempre de las manifestaciones culturales de un grupo es en la lengua, pues donde la lengua es donde se notaría más y se sigue, ya digo, aunque desaparezca el portugués, cuando desaparezca la generación de nuestros padres, pues se seguirá notando que aquí se habló portugués, ¿no? En el propio español. Y como antigua población lusa que es Olivenza, ¿se siguen manteniendo algún tipo de relaciones con el país vecino? Bueno, fueron desapareciendo bastante. Ahora Olivenza, por ejemplo, en concreto tiene hermanamientos, pero la verdad es que luego no se plasman en actividades concretas, ¿no? Es una cosa un poco más testimonial. Es curioso porque una vez hubo un estudio sobre todos los hermanamientos que existen de poblaciones de Extremadura con el extranjero, ¿no? Y Olivenza era un caso raro, ¿no? Porque era un caso en el que de todos los demás era el único en el que eran testimoniales los hermanamientos y en realidad luego no se hacía mucho, ¿no? Se me ha ido un poco el santo al cielo, no sé qué. Sí, eso de la relación de Olivenza con... Ah, sí. Pues, hombre, la verdad es que influye muchísimo en que no haya habido muchas la aculturación, digamos, obligatoria que se produce cuando con el cambio de nacionalidad. Claro, al cambiar de nacionalidad, pues España se ve obligada a intentar ir sustituyendo, ¿no?, la cultura portuguesa por la española y pues, incluso también en las cosas más externas, como pues era la simbología. Olivenza estaba llena, siendo una plaza militar como fue, pues de las armas nacionales portuguesas, ¿no? Entonces pues se picaron la mitad, algunas se salvaron para bien del arte, ¿no? Y se prohíbe enseguida, pues yo creo que fue sobre 1807, se prohíben las escuelas de portugués incluso a nivel particular. Me acuerdo yo de leer en alguna de las actas del ayuntamiento cómo se le llama la atención a algún sacerdote por predicar en portugués. Entonces hay una aculturación en la primera mitad del siglo XIX, sobre todo, aunque luego se continúa, claro, hasta hoy en día podríamos decir. Y eso hace que las relaciones no estén muy bien vistas, ¿no? Aunque, por ejemplo, una de las instituciones principales que tenemos aquí, que es con más solera, que es la Casa de Misericordia, pues estuvo hasta hace muy poco tiempo pues asistiendo a las reuniones de la Federación de Misericordias Portuguesas. Y, en fin, y creo que ya eso ya se habrá superado. Hay que tener en cuenta que tuvimos una época de dictaduras en los dos países y eso también condicionó. Y ahora ya estamos un poco de vuelta, entonces ahora ya no habría problema para que Olivenza volviera a tener contactos quizás más cercanos. De hecho, se están haciendo algunas iniciativas en ese sentido. Incluso ha surgido hace un año, un poquito menos, o más o menos un año, sí, hace un año ha surgido una asociación para la defensa de las raíces culturales de Olivenza, que era una cosa impensable, que hasta ahora no lo hubiera habido, ¿no? Y todo pues depende de esa culturación, ¿no? Y esa necesidad de no parecer demasiado portugués, ¿no? O sea, ha habido también un poco, no sé si se mantiene todavía, eso ya se lo pregunto como oliventino, la pérdida de la identidad portuguesa. Ya nadie reconoce que tiene orígenes portugueses ni nada. La pérdida es total, pues hasta tal punto de que si hablamos con estas generaciones que todavía tienen el portugués como lengua materna, la generación de nuestros padres, pues ellos cuando les... En principio ellos desconocen, porque no tuvieron esa oportunidad, ellos no iban a la escuela, ¿no? De hecho, por eso... Ese es el motivo por el que ellos tiraron por la borda, como dije antes, en pues el portugués, ¿no? Y ya decidieron no transmitirlo a sus hijos, aunque mi madre me sigue riñendo en portugués, ¿no? Pero ya dirigirse a nosotros de forma directa todo el día, ¿no? Entonces, pues... Se me ha ido santo así otra vez. Sí, la identidad portuguesa, que se pierde, ya no existe. Sí, ¿no? Se ha perdido completamente, y entonces si aquí se le recuerda a alguien el pasado portugués suyo, pues se queda así un poco extrañado, dice, no. La prueba es que, por ejemplo, si vamos a esta gente mayor y le preguntamos, o sin preguntarle, podemos tener ocasión de ver qué le gusta a ellos de música, pues veríamos que la gente del campo mayor pues le gusta el flamenco. O sea, no hay nadie que le guste el fado, ¿no? O sea, es una cosa que se ve enseguida, ¿no? Y si se le habla directamente de esto y se le cuenta la historia que ellos desconocen, pues dicen, bueno, sí, pues claro, serían portugueses mi tatarabuelo, padre de mi tatarabuelo, pero yo soy española, y eso te lo pueden decir hablando portugués, ¿no? O sea que no, aquí si se le pregunta a alguien si se siente portugués, pues no, la verdad es que no, porque primero para poder sentirse habría que conocer, ¿no? Habría un poco que ir hacia atrás y conocer la historia de Olivenza. Y como no se conoce, pues es difícil amar una cosa que tú no conoces, ¿no? Y me imagino que eso pues también con el tiempo pues se ayudará un poco a que el oliventino conozca el pasado, ¿no? Pero estoy acordándome ahora, por ejemplo, de una encuesta de un periódico portugués, el de más venta de Lisboa, que vino aquí, hizo una encuesta y le salió que un 1% de la población quería ser portugués. Pero bueno, ya sabemos cómo son las encuestas, ¿no? Claro, un 1% salía, que me parece que eran unos 1000 habitantes que querían ser portugués. Yo me imagino que a lo mejor, como no eran de aquí, se encontraron con alguno de estos portugueses, se ha venido a vivir por aquí hace poco, y al preguntarlo, claro, diría que sí, que ese se sentía portugués, ¿no? Pero vamos, los que somos de aquí, conocemos y hemos vivido aquí siempre, sabemos que y además es lógico, ¿no? Porque si cogemos a un hijo de un emigrante portugués en Suiza o en Francia, que en Francia, por ejemplo, hay muchos, sobre todo en París, y le preguntamos qué se siente él, va a ser muy difícil que diga que se siente portugués. Va a decir que él es, si él no ha nacido allí, va a decir que él es francés, ¿no? Y no digamos ya nada de los nietos de los emigrantes. Pero es que nosotros no somos nietos, nosotros es que ya somos tataranietos, ¿no? Entonces es imposible que después de 6 o 7 generaciones alguien se pueda sentir, ¿no? Y apreciar eso, que la única manera quizás será, pues como digo, recuperar un poquito el conocimiento, el pasado, la señal de identidad. Ya nos quedamos sin tiempo para seguir con esta entrevista. Solo agradecerle que hayan colaborado con nosotros y que muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y nos gustaría contar con su presencia en próximas ediciones. Muchas gracias. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. Évora doce, negro vestido por capelinhas, cercada de ouro, trigo em tesouro, mulher rainha. Guardas histórias, guerras e amores por ti vividas, tens no quarto, cercando a praça, 1000 avenidas. São tuas mágoas que são escutadas quando dá sede. Por entre as horas, amargurada, bates o pé. E os teus cabelos ficam mais belos quando tu vês capas traçadas numa guitarra cantando o que é. Cercada de ouro, trigo em tesouro, mulher rainha. Envergonhada, se o Alentejo lhe pede um beijo, e às escondidas, para ninguém ver, mata o desejo. Ouvimos Évora Doce, mais um tema do eburense Duarte, jovem fadista e psicólogo galardoado com o Prémio Fadista Revelação 2005-2006 pela Fundação Amália Rodrigues. El grupo oliventino Acetre ha conquistado a críticos de dentro y fuera de la región. Sus canciones con aires étnicos y tradicionales gustan a todo tipo de público. A continuación, escuchamos uno de sus temas más conocidos, la danza del mostrenco. Yeah. Voces Rayanas, el programa de cooperación transfronteriza bilingüe. A rede transfronteiriça 7x7 envolve um total de 14 municípios oriundos do Alentejo e da Extremadura espanhola. Incentivar os agentes económicos e sociais das duas regiões transfronteiriças a participarem em projetos de cooperação é a missão da 7x7. A vereadora da Câmara Municipal de Évora, Cláudia Sousa Pereira, explica com mais pormenores os objetivos desta rede. 7x7 é uma rede transfronteiriça que foi criada em julho de 2008. O primeiro nó desta rede foi dado por Évora e por Castres e é neste momento constituída por 7 municípios do Alentejo, de 3 distritos diferentes e de 7 municípios da Extremadura espanhola. O ano de arranque da rede foi efetivamente o ano de 2009, em que cada um dos municípios propôs aos seus parceiros entre 2, 3 projetos para os quais estariam disponíveis a receber a participação dos outros parceiros, não é? Cada parceiro receberia os outros parceiros e dava também. A vereadora enumera também os diferentes municípios que são parceiros do projeto, destacando o papel que Évora assume atualmente na rede. Nós temos, do lado de cá, temos Évora, Estremoz, Beja, Moura, Porto Alegre, Elvas e Montemor. De lá temos Castres, Plasência, Mérida, Badajoz, Zafra, Almendralejo e Coria. São estes os 7, os de cá e os 7 de lá. Foi eleita Évora este ano para a presidência da rede, portanto. Entre os vários projetos que estão relacionados com a rede 7x7, Cláudia Sousa Pereira destaca a maratona de fotografia digital e o concurso de bandas. A maratona de fotografia digital, a segunda, que vai acontecer no dia 27 de março, sendo que as inscrições, que têm um número limitado de participantes, terminam no dia 20 de março, é promovido pela Câmara e está dentro desta, cai no âmbito desta rede, e é promovido pela Câmara no âmbito das comemorações do mês da juventude. E é aberto à participação de jovens residentes nas cidades que compõem a rede transfronteiriça 7x7. Outra iniciativa, também promovida pelo Câmara Municipal, em parceria com a Associação de Estudantes, Associação Académica da Universidade de Évora, também no âmbito das conversões de mês de juventude, é o concurso de bandas, que é um concurso aberto à participação de jovens, individuais ou em projeto coletivo, residentes também nas cidades que compõem a rede transfronteiriça. Vai ter lugar, o concurso acontece no dia 13 de março. As vantagens da cooperação transfronteiriça são diversas, realçando a vereadora Cláudia Sousa Pereira a sua importância. É uma questão de boa vizinhança, é uma questão de enriquecimento dos próprios parceiros, a partilha de boas práticas, para além do convívio, mas é de facto uma maneira de as pessoas crescerem, quer social, quer culturalmente. Recorde-se que 7x7 é uma rede que nasceu em 2009 pelas mãos dos municípios de Évora e Cáceres. Un acetre es un caldero o cubo pequeño donde se lleva el agua bendita con que se hacen las aspersiones y siempre va acompañado del hisopo. También se refiere a una vasija pequeña para sacar agua de las tinajas o pozos. De aquí toma el nombre este grupo extremeño que interpreta la canción La Dama Coruja. Thank you. cuando aún sin darnos cuenta hemos dejado de escuchar el sonido de los tambores de las comparsas y se ha apagado el color del carnaval, llega a nuestros días la cuaresma. La cuaresma es un tiempo litúrgico que la Iglesia Católica dedica a la preparación de la Pascua. Para todos los cristianos, la cuaresma es, junto al Adviento, una de las etapas de preparación más importantes del año. El miércoles, después de carnaval, los católicos acuden a misa para que le depositen sobre su frente las cenizas en un ritual cargado de simbología y expresión. Pero la cuaresma no es solo un tiempo de oración y liturgia, es la preparación para la Semana Santa. Los cofrades se afanan por preparar sus pasos procesionales para sacarlos a la calle. Los costaleros ensayan y las iglesias empiezan a recibir a los diferentes cultos que le dedican a sus imágenes. Una vieja costumbre ya en desuso es la de tapar los altares de las iglesias con telas brocadas y vistosas para tener oculto al Señor. Pero lo más conocido de la cuaresma es la costumbre de no comer carne los viernes. Esto se hace en símbolo de sacrificio y ofrecimiento a Dios, aunque a día de hoy lo podemos sustituir por el manjar que más nos guste. La gastronomía cuaresmal gira en torno a todo lo que no lleve carne, como pueden ser pescados, verduras y dulces. El potaje de garbanzos con repápalos no puede faltar en nuestras mesas durante los viernes de cuaresma. Pero el plato que más se degusta en estas fechas son las torrijas. Estas están compuestas por pan de molde y miel, y aunque su fecha es la Semana Santa, ya las podemos ver en todos los escaparates de las dulcerías. La cuaresma es un tiempo en el que el verdadero cristiano debe atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida de la resurrección de Jesús. Es por eso que el Evangelio de Lucas del primer domingo de cuaresma nos habla del desierto y de las tentaciones a la que el diablo somete a Jesús al final de su instancia en él. Las respuestas de Jesús son netas, claras, muestran que es verdaderamente el Hijo de Dios, dócil al Padre. Este tiempo de cuaresma es un tiempo de reflexión, de mirar en lo más profundo de nuestro interior, si realmente vivimos nuestra vida siguiendo las enseñanzas que Jesús nos dejó en sus 3 años de predicación hasta dar su propia vida para nuestra propia salvación. Voces rayanas. tema Laços dos Toranja. Toranja, que é um grupo musical português formado por Tiago Bittencourt, Ricardo Frutuoso, Dodi e Rato. Em dezembro de 2006, os Toranja pararam de trabalhar por tempo indeterminado, mas prometeram voltar. Agenda Voces Rayanas. La Feria Hispano-Portuguesa de la Belleza, Cosmética y Salud celebrará su tercera edición del 12 al 14 de marzo en la Feria de Badajoz. El certamen está enfocado hacia los sectores que representan el cuidado de la imagen corporal, la belleza integral y la salud, y nace con vocación de convertirse en una plataforma líder en belleza integral y salud en la zona del suroeste ibérico, España y Portugal. Malangatana, 50 años de pintura nos 450 años de universidad. É uma exposição que tem como objetivo traçar uma retrospectiva da vasta obra na área da pintura, representada em inúmeros museus e coleções privadas em todo o mundo. A mostra reúne 50 trabalhos produzidos de 1950 até aos dias de hoje, ilustrativos das suas diferentes fases. A exposição está patente ao público até 28 de março, no Palácio Dom Manuel, em Évora. Concerto de Barricada em Mérida. El próximo 20 de marzo a las 22 horas, la veterana banda navarra ofrecerá un concierto en IFEME dentro de la gira de conciertos para la presentación de su nuevo álbum La Tierra Está Sorda. Las entradas ya están a la venta a un precio de 23 euros más gastos de distribución en internet, en Ticketmaster y en las tiendas habituales de discos de la región. Foi assinado em Évora um protocolo de colaboração entre a Fundação Eugênio de Almeida e a Plataforma de Voluntariado de Espanha. Nesse mesmo dia, 18 de fevereiro, foram apresentados os dois primeiros cadernos de voluntariado, agora em língua portuguesa. Jerez de los Caballeros acoge el segundo Duatlón de Cross. En la ciudad templaria se celebrará este encuentro que va ya por la segunda edición. El sábado 13 de marzo será la fecha en la que se celebra este circuito que tendrá lugar en la Plaza de España. Ya puede inscribirse en la página www.triatlonextremadura.com. Paula Rico, na coleção de Manuel de Brito, é a exposição que o Fórum Eugênio de Almeida lhe dá a conhecer até 23 de maio em Évora. No total apresentam-se 39 obras, vão dos anos 60 até 2009. A Universidade de Extremadura, através do Vice-Rectorado de Extensão Universitária, ha convocado as provas de admissão de instrumentistas para a formação orquestal em diferentes especialidades. Hasta o 5 de março está aberto o plazo de solicitudes. Y los días 13 en la Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres y 14 en la Facultad de Educación de Badajoz se celebran las pruebas. La presentación oficial de la orquesta se realizará en el mes de junio en los conciertos inaugurales de la undécima edición de los cursos internacionales de verano de la UEX. Agenda Vozes Raianas. Sugestões, opiniões e informações podem ser enviadas para vozesraianas.alex@gmail.com. Tiramisú de Limón es el primer sencillo del último LP de Joaquín Sabina. Para esta ocasión ha contado con la colaboración del dúo madrileño Pereza, con el que cantó en la gala aniversario de los 40 principales. Lo escuchamos. Hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer, túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. De madrugada y por la puerta de servicio me pasabas el hachís. Al borde del precipicio jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso, desde que no eres mi juez. Tu vudú ya pincha en hueso, tu saque se enredó en mi red. tiramisú de limón, helado de aguardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy. Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? Si miras atrás, mañana soy. Voces Rayanas. La quinta edición de Voces Rayanas ya está finalizando. ¿Les ha gustado el programa? Esperamos que hayan disfrutado durante estas dos horas y se hayan entretenido. Les esperamos en la sexta edición de Voces Rayanas. Esta edição de Voces Rayanas está mesmo a chegar ao fim. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou esta emissão, para além do José Inácio e Maria Luísa Silva, também Daniel Martim, Macarena Parejo, Manuel Aranha, Marina Pardal, Luísa Gomes e Maribel Munhoz. Fique bem, marcamos novo encontro no último sábado do mês de março. Voces Rayanas. El programa de cooperación transfronteriza bilingüe, una coproducción entre Onda Campus, Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y el Grupo de Comunicación Social Diario do Sul, Radio Telefonía del Alentejo. Voces Rayanas. Todas las mañanas del último sábado de cada mes, entre las 11 y la 1, en el 103.2 de la FM, en la Telefonía del Alentejo, en www.diariodosul.com.pt y en www.ondacampus.es.